voy a llamar. Tiene que explicar. Entonces, ahí la ciudadanía tenemos que... Porque ellos, ¿quién va a alimentar si no está los datos? Ellos están montando un equipo de 800 mil dólares. Fundación Jubileo. Y ellos quieren hacer como siempre, ¿no? Su propia, como CONAD, y sí. Quieren hacer su propia... No, yo creo que aquí tiene que ser, todos tenemos que estar. ¿Y de ese dinero de dónde les han dado a ellos? A Jubileo. Jubileo es básicamente de la iglesia. De la iglesia. Pero claro, como siempre, Juan Carlos Gómez quiere manejar el negocio para... Entonces, lo que tiene que ser es decir, señores, es... tenemos este equipo y necesitamos que se alimente, que haya gente que alimente los datos. Entonces ahí los comités cívicos, todos tenemos que ponernos de acuerdo, todas las plataformas. Muy bien, yo dígame dónde, cómo tengo que sacar la foto, o sea, claro, en qué formato, tengo que sacar así, o sea, porque para que mande, ¿no? Para que mande y ellos van a responder, o sea, esa es la idea de ellos. Y ellos creen y tienen plata para organizar a los que recojan los datos. Tenemos que organizar el control electoral. Control electoral, hermano, hay 32 mil mesas solo en Bolivia. Si pones uno por mesa, hasta luego, son 32 mil personas. Son 32 mil. Hasta dos por mesa. Hasta tres turnos, porque uno es de 8 a 12, de 12 a 6, de 6 a 3, tres turnos, entonces 90 mil personas. ¿Quién tiene que control electoral? Ahora tengo entendido que Fundación Jubileo, con plata de la iglesia, está contratando unos equipos y un sistema. Hay que sumarse a eso. Claro, los de la Fundación Jubileo quieren ser también igual que el Carlos, no nos queremos. Mañana tú debes invitarnos a la Fundación Jubileo a que expliquen que el día miércoles estamos enterados. Estamos enterados que ustedes han recibido 800 mil dólares para montar un sistema de conteo paralelo. O sea, eso, dígales. Bueno, pero dígales eso. Bueno, al Juan Carlos Núñez le puedo llamar. Hermano, ya está. O sea, la parte técnica, la Unión Europea, entonces están financiando un sistema de conteo rápido. ¿A través de la Fundación Jubileo? A través de la Fundación Jubileo, por lo menos. Pero, eso, ¿quién lo alimenta? ¿Quién manda datos de la mesa 2400? Así es, pero bueno, yo creo así, papá. Porque ahora después si quieren hacer otro paro más, yo personalmente, tú sabes que yo no creo en los paros. Es tan difícil en La Paz, uno por el número de empleados públicos, más del 50% están en La Paz. Y ahora con los teleféricos más. Pero no es por eso. Nosotros hemos hecho paros, después que nos decían que no. Hemos parado la ciudad, pero es que era otro momento. ¿Por qué ahora ya no paro? Porque la ciudadanía, eso que te decía hace rato, ha optado y ha decidido y en su consciente de que no, con todas las adversidades, con todas las cosas en contra, a este hijo de puta lo vamos a ir a derrotar en la urna. La gente cree que mediante su voto va a expresar su decía nuestro amigo Stalin, no importa quién vote, lo que importa, bueno, es quién cuenta. Por eso está nuestra tarea ahorita. Es que los candidatos dejen de sacarse la mierda entre ellos. Que presenten una, que enamoren al país. Según otro electoral. La tarea más es el control electoral. Y para eso tiene financiamiento a la Fundación Jubilada. Y además los partidos también están montando su propio sistema de votos. En vez de hacer los partidos, Fundación Jubileo. Por ejemplo, yo estaba haciendo una cosa con la Amalia, que le hemos abortado la anterior semana, después de enterarnos de eso. ¿Con la Amalia cuándo? Claro, estamos haciendo un sistema de JB. No, de DTV. Ahí vamos a pintar toda la ciudad con DTV. Defiende tu voto, DTV. Ya, el otro día hemos convocado más de uno, así, de puro sondeo, 150 comunes. Pero después hemos salido de la reunión, nos hemos enterado de esto. Los partidos van a ser, Jubileo va a ser, nosotros vamos a ser. ¿Para qué vamos a hacer tanto esfuerzo? Mejor todos en uno. Jubileo tiene el instrumento, pero es como tener el molino. Si ese molino no tiene trigo. ¿Y por qué quiere trabajar Jubileo solo con la iglesia? Pero tanta plata, ¿qué va a hacer con la iglesia? Entonces, por eso hay que hablar Necesitamos que ustedes tienen el instrumento, pero coordinemos partidos, coordinemos sociedad civil, comités cívicos, iglesia, universidades, para que llevemos el trigo a este molino. Lo que tú tienes que decir es informar en esa reunión. Primero, lo mejor sería que vaya el jubileo y esto, ¿no? Pero si no, decir ahí es. Y nosotros no, entonces también es de solución. Se convoca a la Fundación Jubileo que articule junto con la sociedad civil a organizar bien el control electoral. ¿Listo? ¿Cómo se llama el programa de él? Conteo rápido. Es a través de un tipo de máquina. No, es todo un equipo que hay que comprar, todo un sistemita que hay que comprar que te permite, que te va a permitir lo que tenía la corte, que lo han cortado ahora. Si tiene $800,000, ¿no? Por ese trabajo, tiene harta plata.